trabajó mucha gente, muchos argentinos, durante muchos meses, porque nosotros esta reunión, esta es la que tuvo mayor visibilidad, pero tuvimos prácticamente 60 reuniones por todo el país. Antes de que lleguen los presidentes, hubo una reunión de ministros de salud de los países del G20. Bueno, en el caso nuestro fue secretario Rubinstein, porque acá degradaron, ya no hay ni ministerio. Y bueno, y una de las cosas que discutieron fue pautas para la implementación de la reforma sanitaria reaccionaria, mal llamada CUS, Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que un paso de calidad hacia la privatización del sistema público. Entonces, bueno, más que encender las luces de alarma desde ese punto de vista, entendiendo que están ajustando los presupuestos y están racionalizando el personal del equipo de salud. Entonces es de alguna manera preparar el terreno para este avance de intento de privatización. Todos aquellos que participaron, que se notó todo lo que estaban poniendo. Toda la clase trabajadora en el día de hoy estamos acá presentes para movilizarnos. Nosotros hemos participado desde Correpi en todas las reuniones preparatorias de esta movilización con la confluencia No al G20. Y estamos absolutamente convencidos y convencidas de que en el clima de terror que está instalando el gobierno de Cambiemos, de la mano del FMI y el resto de los personeros del capital internacional a los que tan alegremente han recibido, la obligación que tenemos es la de oponer a la política de hambre, saqueo, entrega y represión el protagonismo popular en las calles. Es que el G20 es un espacio que se creó en el momento de una crisis financiera mundial, buscando generar un espacio de diálogo y de trabajo en conjunto para empezar por evitar el agravamiento que fue exitoso en ese momento de la crisis financiera. Estamos en contra de la globalización financiera. El neoliberal conservadora de Milton Friedman que ha generado una catástrofe mundial. Estamos en contra también del capitalismo salvaje que plantea aranceles cruzados y una guerra comercial en el planeta. Y estamos en contra de la supremacía de las corporaciones, sobre todo de la corporación financiera, que hoy los Trump, los Macri, plantean la preeminencia corporativa por encima de la democracia y los Estados-Nación. La verdad estamos muy contentos porque se alcanzó un comunicado, se sacó una declaración, un acuerdo, hubo medidas concretas. No al G20, fuera Donald Trump, ruptura del pacto de Macri con el FMI y el no pago de la deuda externa, esas son las consignas que hace valer Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda hoy en esta marcha. Claramente, hoy tenemos una Argentina conectada al mundo como nunca antes en su historia. Sí, es una vez más este pueblo, como a lo largo de todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, se vienen produciendo hace dos semanas movilizaciones, encuentros, debates que demuestran de que en la Argentina hay una profunda resistencia a esta actitud indigna del presidente Macri de entregarle las llaves de la política económica y social al Fondo Monetario Internacional y de postrarse ante los poderosos del mundo. Argentina necesita fortalecer la soberanía y un modelo de desarrollo basado en la producción y el trabajo y no en la especulación financiera de los grandes grupos transnacionales. Y este pueblo una vez más demuestra de que no se resigna. Esta jornada de hoy la vamos a desarrollar reafirmando la voluntad de construir un camino con soberanía, trabajo y producción para el pueblo argentino y para todos los pueblos de la patria grande latinoamericana. Hoy realmente estamos en el mundo nos ha dado un lugar, el mundo tiene interés, el mundo quiere participar, el mundo nos quiere acompañar y los argentinos estamos felices de las oportunidades que se nos van abriendo. Hoy nos ven desde el mundo. No hacemos nada frente a la presencia de líderes que hambrean a los pueblos del mundo, de un Macron que tiene incendiada Francia, militares y guerras por todo el mundo. En Libia, en Yemen, forman parte de todos los escenarios bélicos. Un G20 que no tiene punto de acuerdo ninguno, es una guerra comercial entre países, pero el único punto de acuerdo son las reformas laborales, como la de Temer, como la de Macri. Ayer lo apoyó Macron. Hoy tenemos que estar aquí todos movilizados, y creo que la izquierda está haciendo, digamos, está reaccionando a la altura de las circunstancias. Creo que el pueblo argentino debe estar hoy en la calle, a pesar de la militarización de Bullrich y de Macri. Siempre pensando en lo más importante que piensan todos los presidentes que nos acompañaron, de cómo generar más oportunidades para la gente, cómo generar más oportunidades para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse. Bueno, soy José Miguel, de Colombia Humana, compartiendo con ustedes esta hermosa marcha tan digna contra el G20. Bueno, el gobierno colombiano participa, el Estado no participa, pero 44 millones de colombianos sufrimos las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional, que toma la Banca Mundial, y que la toman a través de los gobiernos que tienen cooptados, que son estos que están aquí ahora del G20 en la Argentina. Muchos países, que muchas empresas quieran venir a comerciar con nosotros, es algo bueno, si lo sabemos manejar, no de un día para el otro, pero si lo sabemos manejar, esto va a traer mucho trabajo para los argentinos. Poder demostrarle al mundo y a estos presidentes que acá hay un pueblo que no quiere que las cuadrículas que ellos trazan nos lleven a un mundo en el que los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres vamos a ser cada vez más pobres. Un mundo donde se destruye el planeta bajo la mirada de los grupos de derecha que les escupen en la cara. Ese es el mundo que ellos están en este momento construyendo, y eso es lo que no queremos.